En contacto con el secretario de Salud, el doctor Gonzalo Calvo, a quien le damos la bienvenida. Majo Rosales y Gabriel Yardel lo saludan. Doctor Calvo, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a ustedes, a su audiencia, y un gusto de escucharlos y de aclarar y estar informando sobre salud. Doctor Calvo, tenemos entendido que hubo una reunión extensa y muy importante hoy, ¿no? Sí, sí, la verdad es una reunión importante, extensa, fructífera, que iniciamos como encuentro de diálogo la semana pasada y que hoy el gobierno coronó realizando un ofrecimiento. Ajá. Puntualmente con el aumento de las guardias y a Proslar, un aumento que ronda del 47% en general y se ha extendido no solamente a los profesionales sino también a los no profesionales. Dentro de un esfuerzo que inclusive el ministro de Hacienda le puso en consideración y que un esfuerzo que el gobierno está realizando y que vamos a poder plasmar una vez que también ellas lo traten en la asamblea y claro, levanten las medidas de fuerza. Doctor, así visto en porcentajes, aparece como muy importante, como un esfuerzo fuerte por parte del gobierno. ¿Cómo ha sido recibido por la dirigencia de Aproslar? Sabemos que ahora viene el momento de la asamblea, ¿no? Pero lo han recibido muy bien, imagino. Sí, sí, sí. En este caso, en estos números, que en realidad es un trabajo hecho por el ministerio, con indicación de nuestro ministro de Salud, uh-huh, con estos valores, y para la Hacienda fueron lógicos. Espera un ratito, no me corto. Bien, ahí lo tenemos al doctor Gonzalo Calvo, que está comunicado con nosotros, el secretario de Salud. 47% es lo que ofrece entonces el gobierno en cuanto al aumento a las guardias, a los profesionales, extensivo también a los no profesionales. Así que es lo que imaginamos entonces que puede llegar a haber un arreglo de ahora en más, doctor Calvo, ¿no? Yo quiero que sí, estamos a la espera de la decisión que tome la Asamblea. Hoy, te vuelvo a decir, la reunión fue fructífera. Hemos avanzado también en otros puntos que son solicitados, como por ejemplo equiparar los licenciados, en realidad con los otros licenciados del sistema público, y que son los licenciados maternos y los blanqueos salariales, que el compromiso del gobierno es tratarlo como una mesa salarial que va a terminar, obviamente, cuando en marzo, abril, se definan unas cuestiones y la Cámara de Diputados comience las sesiones, porque dentro de eso hay que hacer un cambio de estatuto. Claro. Y eso hay que hacerlo por ley. Así que la verdad que esto no es la finalización, no es, digamos, es relajarse, es iniciar algo sincero, algo coherente, lógico, de altura, como es de la salud, como son mis colegas profesionales, para realmente hacer entablar una política de salud lógica, ¿no es cierto?, y poder realizar todas las acciones necesarias, porque en salud la verdad que tenemos pocos márgenes para actuar, y en ese sentido tenemos que ser justos, cautos y seguros. Doctor, la verdad que uno al analizar la propuesta y que va a haber una mesa de trabajo, la verdad que lo recibimos como una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que la expectativa de parte nuestra en cuanto a cuándo fuera a existir la propuesta era recién para el jueves. Encima se adelantó 2 días. La teníamos lista. Ajá. Nosotros teníamos la propuesta, digamos, de guardia lista. Se adelantó porque para que vos te des cuenta, digamos, y en eso estoy muy contento y tranquilo, porque el apoyo que hemos tenido desde un punto de vista político del gobierno, de la figura del vicegobernador, de nuestro ministro de Hacienda, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el presidente, el doctor Lelo Díaz Moreno, el ministro Saúl, la diputada Griselda Herrera, o sea que la presencia del gobierno fue importante. Claro. Y en esto creo es evidente que el compromiso también. Entonces, yo creo que es el inicio de un diálogo sincero, coherente, que vamos a terminar cuando, veamos que tengamos una política sanitaria que se pueda perseguir en el futuro, ¿no? Doctor Calvo, ¿usted cree que de aceptar el gremio esta propuesta, podríamos decir que no va a haber conflicto por un tiempo importante ya? Yo creo que sí, yo creo que sí, y a eso apelo, a que se puedan, más que nada los conflictos, que antes que empiece el conflicto podemos dialogar y ver qué soluciones hay. Claro. Digamos, darnos el apoyo necesario para ver de qué forma podemos solucionar y la venia con el para hacer. Le decía, bueno, sin conflictos por un tiempo, no porque uno quiera que haya conflictos, sino sabiendo que ante un año en el que todavía está previsto que, por más que bajen los niveles inflacionarios, uno imagina que todavía van a ser altos de acuerdo a las previsiones, seguramente va a haber otras pujas que tengan que ver con lo económico y con lo salarial, pero el hecho de arreglar un punto importante hace que se distienda un poco algo que estaba muy tenso en los últimos tiempos, ¿no? Sí, seguramente. La idea es generar esta mesa de diálogo y tenemos que... yo lo hablo a esto, lo hablo como cirujano. Yo he estado en la guardia de los hospitales y no desconozco la situación, la conozco, valoro y sé cuando me hablan mis colegas de APROSLAR de lo que ellos están necesitando y piden. Tengo una actitud justamente conciliadora, conociendo ambas partes, porque también es la tercera función que estoy en el gobierno. Claro. ¿Y cuál es mi objetivo en todo esto? Bueno, ayudar para que realmente entablemos una política sanitaria que sea inclusiva, que sea justa, como ellos también lo piden, porque yo también lo sé, y que sea coherente y que sea para todo, ¿no? Porque no solamente para el tema sanitario, sino también para mejorar la calidad de asistencia de las personas. Claro. Doctor, entre otras cosas que estaba pidiendo a APROSLAR en los últimos tiempos y que no tiene que ver con lo salarial, estaba el tema de insumos. El ministro Pereira nos comentó ya en varias oportunidades cuáles eran los problemas que estaban relacionados con la importación y la falta de algunas cosas. Pero, sin embargo, desde el gremio decían que había algunos otros insumos a los que se podía llegar a tener acceso. ¿Se habló de ese tema? Sí, por supuesto. Uh-huh. Se charló ese tema. Hemos quedado en que, digamos, dificultades de provisión de insumos hay, eso voy a ser sincero, gran parte de ello es por la déficit de importación. Inclusive nuestro ministro está camino a Buenos Aires, tiene una reunión con el viceministro de Salud de la Nación, con gente de Comercio Exterior, para buscar alternativas, estrategias para poder ingresar los descartables, que es lo que nos está faltando más claro, que nada. Que sería el problema más importante ahora, porque el ministro nos había comentado de la falta de jeringas, que lo ponía como ejemplo. Exactamente. Pero por otro lado, nuestra gestión de compra, esta semana nos están proveyendo gran parte de medicación para abastecer la droguería central. Y lo que yo apelé ahí y que pedí a APROSLAR, y en esto es un trabajo en equipo, o sea, está bien, seamos sinceros, falta, pero en otro lado yo puedo decir que hay para poder abastecer en el lugar donde falta, o sea, entablar una verdadera red de abastecimiento de insumos y medicamentos provincial donde todos estemos comunicados y nos ayudemos entre todos, tanto el interior como capital, no sé si me hago entender. Sí, o sea, como hacer una... Que por ahí, claro, una ingeniería yo no sería. Exactamente, para eso necesito que... Secretario Calvo, buenas tardes, Majo lo saluda. Espera un ratito. Sí, bueno. Ahí lo tenemos al doctor Calvo, que muy amablemente nos está atendiendo y está realizando otra actividad. Hola, sí, se escucha. Estaba distraído. Buenas tardes. Sabemos que el ministro de Salud ha hecho una importante gestión en Buenos Aires con respecto con el Banco Nacional de Drogas Oncológicas. Sí, en ese sentido nosotros hemos definido ya una responsable provincial que está en permanente contacto con el Banco Nacional y nos va a permitir auditar permanentemente la necesidad de drogas oncológicas y para eso hemos logrado, digamos, que se acepten los pedidos de tratamiento que tenemos en nuestra provincia de pacientes oncológicos y nos van a dar la posibilidad de tener las drogas acá en la provincia y eso nos va a ayudar en la gestión de compra porque al fin y al cabo son drogas bastante caras y el abastecimiento de naciones es importante para nosotros. Por lo que sabemos, para los pacientes que son atendidos en el nosocomio, que tengan obra social o no. Ah, exactamente. los que tengan obra social y los que no tengan obra social. Generalmente los que tienen obra social tienen su cobertura. Claro. Y los que no tienen obra social, el hospital es el que se hace cargo, así que el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud. Y para nosotros es importante porque ante la negativa o la imposibilidad de la obra social, tenemos la posibilidad nosotros como Estado de darle la solución. Doctor Calvo, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Sí, disculpen la forma, pero estaba justo haciendo un tema personal y me estaban distrayendo, pero les agradezco y a tu disposición lo que necesite. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. Hasta luego. Bien, ahí lo teníamos al doctor Gonzalo Calvo, secretario de Salud. A ver, ¿podríamos decir que...